Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. Este es el capítulo número 49 y lo estamos grabando en la noche del martes 25 de febrero. Conmigo está Miguel Ángel Terrón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y yo soy Miguel Ángel Gallardo. Como siempre aquí, los dos Migueles, los tocayos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya ni me acuerdo de cómo estaba la última vez. Ahora mismo estoy muy bien. Muy contento de tener un huequito para charlar un ratito. Sí, la verdad es que ya me daba un poquito de pudor porque Radio Post Castellano seguía publicando ahí su tweet este que salta cada 2 o 3 días y el último capítulo que salimos grabando pues hablábamos de los regalos de Reyes. O sea, qué a principios guay. De enero o mediados de enero, no sé, digo, mira, a ver si somos capaces de grabar antes de que termine febrero, al menos un capítulito al mes, pero es que está la cosa Por supuesto complicadita. que sí, ha sido fácil, fácil. Sí. Algunos ya nos han dicho, oye, pero grabar, no sé qué. Bueno, es complicado aquí sincronizarme. Y de hecho, yo tampoco he Pero podido hablar sí. mucho contigo, ni por message, Por ni nada, por nada. nada, por nada. Pero si es el consultorio de Entérate, que dura 10, 15 minutos, 5 minutos la grabación, y tampoco tengo tiempo para eso. Yo tengo claro que por eso hay. Digo, el mundo está muy mal repartido. Algunos están en el paro y quieren trabajar y al final nosotros estamos trabajando más pero cobrando menos. Al A final. ver, hay que levantar el país, ¿no? Sí. Así que nada, bueno, pues por aquí estamos de nuevo, que teníamos ganas de grabar. Yo tenía ganas de hablar contigo, te lo comentaba un poquito antes de darle al Sí, rec. sí, sí. Y nada, vamos a ver de qué podemos hablar esta noche. Que yo creo que va a haber un batiburrillo de cosas, porque para eso son divagaciones tecnológicas. Bueno, pero nos debemos a los oyentes, ¿verdad? Sí, Hay sí. alguien por ahí que pregunta, ¿no? Efectivamente, mira, lo primero es que hace, pues no hace un mes, pero sí 20 días fácil, Biel Beach, pues nos preguntó a través de un correo electrónico que le explicásemos que era un servidor de HCP, que eran los least time y que cuál era el proceso desde que una máquina se encendía hasta que recibía la IP correspondiente. Entonces, pues bueno, yo. Te voy a dejar un poquito más a ti, hombre. Es verdad que yo sí he hecho también un poquito más de cosillas de esta, pero bueno, aquí el administrador de sistemas profesional eres tú. Bueno, yo lo voy a contar como una peliculita. Yo paso de meterme en demasiados detalles, ¿eh? Hombre, yo entiendo también y es la idea del podcast de explicarlo, hombre. Explicarlo Sí, bien, sí, pero sí. En plan entendible a todo el mundo. El que quiera ya Sí, sí. estudiar, pues eso tiene que currar cada uno. Yo, si quiere, le puedo mandar un enlace. Le puedo mandar No, apuntes y hombre, pero. tal, pero hay que explicarlo así un poquito que lo entendamos, hombre, a nivel técnico, pero básico, no de usuario pro, porque, pues bueno, al Sí, final hablo. esto supongo que esto nacería, el tema del DHCP nacería de la necesidad de hacerle fácil la vida a la gente. ¿Sabes? De ahí vendría, de ahí vendría. Hombre, Bueno, es lo más sencillo. Venga, sí. Te dejo que hables tú un Sí. poquito. Bueno, contamos la película. Esto, como me has pillado de sorpresa, no, esto no lo he preparado. Así que si meto la pata, pues lo siento. Esto es divagar. Resulta que había gente que no comía gambas ni bebía cerveza, estaban aburridos en casa todo el día estudiando y se plantearon que, hombre, que vamos a ver qué podemos hacer con el tema de esto de la configuración de red, ¿no? El protocolo OSI, toda la historia esta de los niveles de comunicaciones. Es que esto es muy complicado. Y mi madre quiere navegar por internet o conectarse a la red para compartir documentos. Y dice, pues vamos a crear un protocolo maravilloso. Y crearon el protocolo de HCP. Que ahora no sé. ¿Tú sabes cuál es el acrónimo de esto? Dynamic Host Configuration Protocol. Ah, bonito. Pues, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que. Tal y como comenta, ¿cómo se dirá? Biel Beach, o no sé, cualquiera sabe. No sé si será alemán, cualquiera sabe. Este amado oyente pregunta que ¿cuál es el proceso completo? Pues el proceso completo, una máquina, ya sea un PC, una consola que tenga conexión de red, un teléfono, una tableta, cuando se conecta a una red, lanza un paquete de por ahí a la red, lanza un paquete de comunicación y dice, Edge, que me quiero conectar a la red. Si es por wifi, tendrá que identificarse primero con una contraseña. Si es a través de la red, pues a través del cablecito, lanza un paquete de datos que dice, me encantaría estar conectado a esta red. Entonces, por ahí hay un servidor DHCP, un equipo, que suele ser un router en el caso del hogar, ¿no? De la casa. En el caso de redes locales, por ejemplo, como la que tengo yo en mi trabajo. Resulta que estábamos hablando de que un equipo se mete en una red, ya sea a través de una red wifi o a través de un cablecito, lanza un paquete de datos, que una serie de bits y demás a través de la red, y dice, me encantaría estar conectado a esta red. Entonces hay un equipo, había dicho que era un router en el caso de una casa normal y corriente, o en el caso de una empresa como la mía, por ejemplo, tenemos equipos que son servidores de DHCP, que lo que hacen es reciben esa información y dicen, ¡ach!, que hay alguien que quiere conectarse a la red. Y entonces lanza un paquete de información en el que lo que dicen es, mira, mi red, la red esta tiene una identificación determinada, que en el caso de casa es 192.168.1, ¿vale? Le da una máscara de red, dice, este es la máscara que tienes que tener, y la IP que te voy a dar dentro de un rango determinado es esta. Pues vas a tener normalmente empieza por la 34, ¿no? Pues hay varios equipos y dices, pues tú vas a tener la 40. Y además, si te quieres conectar a internet, lo que tienes que hacer es conectarse a través de esta puerta de enlace, que soy yo o es otro equipo. Por ejemplo, tienes el router normal y corriente, lo tienes configurado, es el 1.5, que es el servidor de HCP, pero el servidor de internet, el que proporciona internet, es el 1.1. Vamos a ponerlo difícil. Sí, que es el router en sí, que es la puerta de enlace. La puerta de enlace, lo que te enlaza con internet. Exacto. Ahí está. Y después dice, bueno, en el caso fácil, ¿no? Un router que suele tener la configuración 192.168.1.1. Pues ese es el router, ese coincide, él se pone a sí mismo como puerta de enlace, ofrece una serie de DNS. ¿Y qué es un DNS? Pues el DNS lo que es un servidor de nombres, ¿no? De dominio. Que lo que le hace, le dice al router, dice, mira, si quieres saber cuál es, o sea, al equipo, el router le dice, si quieres tener una guía telefónica que identifique los nombrecitos que vas a poner con nombrecito, o sea, con direcciones IP, o sea, con numeritos, pues tienes que conectarte a través de estos cacharros. O tienes que preguntarle a estos cacharretes. Telefónica tiene una serie de DNS o no tiene otros DNS. Google tiene otros DNS. La verdad es que tiene un montón de... Hay muchísimos servidores de DNS por ahí que lo que hacen es que resuelven lo que tú quieras conectar. Bueno, eso es demasiado. Entonces, el equipo... informa al servidor de DHCP que ha recibido la información y se configura de forma correcta. Una vez que se ha configurado de forma correcta, ya, todo funciona. ¿Vale? Esto de el listed time que comenta nuestro amigo es un tiempo en el que el router mantiene la información dentro de... ¿Cómo decirlo? Un diccionario de enrutamiento, una tabla de enrutamiento, no sé cómo decirlo. Esto es una pesadilla a veces, ¿no? Porque a veces si el listed time es demasiado largo, cuando un equipo se desconecta de la red, pues cuando llega otro, el router dice, no, es que verá, es que yo voy a guardar la IP para esta Mac de esta tarjeta de red durante 2 horas. Así por si acaso vuelve el colegi. Pues eso es el listed time. Es el tiempo que el router guarda la dirección, la configuración de una tarjeta de red en su red, ¿no? Uh-huh. Si el tiempo ese es demasiado largo o es infinito, que la gente tiende a decir, oye, que yo quiero que esto sea para siempre, para que cuando mi equipo se conecte no tenga, sea DHCP, pero siempre sea la misma IP. Pues esto es un problema, porque si quieres eso, no pongas DHCP. Yo el listed time lo tengo al mínimo. porque yo los equipos que quiero que tengan una IP fija se lo ponen los configuro manualmente. Vale, yo quería comentar eso, o sea que hay el modo de HCP, hay tres modos, está de asignación manual, que eso al final pues lo que muchas veces por seguridad pues recomendamos que la gente haga en casa, de que al final, que vale, que el router te asigne esa IP, pero en función de la IP de la máquina que tú tienes, ya sea, ya te digo, el iPad, el iPhone, el ordenador, la tele o lo que quieras conectar, la dirección MAC, que es la dirección de la tarjeta física de red, y que se le que se le asigne la IP que el administrador le ha dicho al router, oye, a esta máquina, con esta máscara de red, dale esta IP. Caso, pero eso ya es más complicado, eso ya es configuración del router. Sí, pero te quiero decir, bueno, pero un método que tiene para asignar la VHP. Sí, sí, yo, por ejemplo, mi NAS tiene una IP fija porque para mí, para todas las cosas que utilizo, pues me sé la IP de memoria y es mucho más cómodo. Luego está la asignación automática, que bueno, al final, oye, quien llegue, lo que tú vas a estar explicando. La maquinita que llegue diciendo que quiere una IP, asígnale la que a ti te dé la gana y sin problema. Y luego está la... Esa es la automática, que le da el número aleatorio y demás. Y luego está la asignación dinámica, que es muy similar. De hecho, yo muchas veces me confundo. Pero bueno, la única diferencia es con eso, que tiene el espacio de tiempo y va cambiándola pues continuamente. Yo también entiendo, y esto no estoy seguro, pero vaya, por lógica, entiendo que, por ejemplo, cuando tenemos una conexión con un proveedor de servicios de Internet, igualmente pues puedes contratar una IP fija, que hay mucha gente que la quiere hacer pues para montarse un servidor y tener acceso desde el exterior, y hay gente que tiene una IP dinámica, que es lo más normal, porque además la IP fija la suelen cobrar aparte, que te van asignando una IP pues cada cierto tiempo, pero a veces te puedes pegar 2 meses con la misma IP. Sí, de todos modos si tienes servicios de direccionamiento como los típicos DNS y demás, con eso consigues tener un dominio asociado, ¿no? Un DNS dinámico. Sí, yo de hecho lo uso, y además con Synology también te ofrece uno de eso y tal. No, pero yo te lo digo en el punto de vista que por aclarar un poco, que también nos preguntó Biel Beach, que el list time pues también tiene un poco que ver con eso. O sea, que si tú tu router no lo apagas, pues igual mantendrás la IP durante mucho más tiempo que si tú tu router pues lo apagas y lo dejas, no sé, 2, 3, 4 horas parado, pues seguramente cuando lo encienda te asignarán una IP externa, digamos, ya la IP física de Internet, no en tu red local, sino fuera, pues también te la asignarán, porque al final no deja de ser una red y nuestro router se conecta a otro router y ese a otro y vamos pegando saltos de nodo en nodo hasta que llegamos a donde queremos. Que todo yo tengo IP fija en casa, ¿no? Que es que tengo ADSL de hace tantísimo tiempo que a mí me dieron la IP fija cuando contraté el ADSL, que tenía una velocidad descomunal de 256K. Pues me dieron la IP fija y desde entonces la tengo y me la dieron gratis. Claro. Y no cambio de... Sí, es con Movistar, que es más caro, pues básicamente porque tengo IP fija gratis. El día que cambie, pues ya veremos. Bueno, pero yo espero que, más o menos, yo creo que hemos explicado lo que es el protocolo de HCP y que son los pasos, bueno, desde que la máquina se enciende hasta que recibe la IP. Poniéndonos más técnico, pues bueno, por decir en 4 puntos y lo que se hace, pues, no sé, la maquinita cuando se enciende... Pues lo que tú has dicho, así voy a hacer un resumen. Envía el mensaje, que le va diciendo, pues me quiero conectar a la red, el servidor de HCP le contesta diciéndole que, vale, te ofrezco esta IP, que son las que tengo libres. El cliente, después de la oferta, digamos, de IP que le ha llegado, pues elige la que quiera. El servidor, de nuevo, confirma la IP que le asigna al cliente. Y ya, o se la deniega, que también puede pasar porque la IP ya esté pillada. A mí con el Mac no me ha pasado nunca, pero con Windows sí me ha pasado muchas veces de la IP que te estás conectando ya está pillada y cosas por el estilo, y eso al final porque el servidor de HCP no está funcionando bien o la comunicación o la denegación de servicios pues quizás no esté todo bien. Pero que al final no deja de ser paquetes que se envían, paquetes que se reciben, que se establece una comunicación hasta que al final obtienes tu IP, tu router te valida, te da acceso y tiene ya la conexión. Vaya, que no tiene mucha más historia. Así que nada. Hombre, la verdad es que, hombre, que esto da juego, ¿eh? Esto da mucho juego, aunque parezca que no, ¿eh? Hombre, esto al final te marea mucho, sobre todo cuando estás configurando redes y tienes que hacer enrutamiento de una red a otra y ahí, a ver, esto se puede liar todo lo que uno quiera, Pues pero sí, pues sí. Hay un. Con el tema de los DNS, que yo estaba comentando el tema de los DNS, ¿no? Ahí los DNS son los que te. Los que te. Ay, lo diré o no lo diré. Es que me lío, que estoy leyendo a la vez. no, el DNS, mira, en la guía de Los página DNS amarilla, tú hay. buscas un Aquí nombre, lo encontré. tú buscas un Sí, el tema nombre. de. Sí. El tema es eso, que los DNS lo que hacen es eso, traducen la información. Hay DNS que son más rápidos, DNS que son más lentos porque dan menos saltos, ¿no? Pero hay unos DNS súper chuli. Escribí un artículo hace tiempo en mi blog, así tecnológico, yo, ¿vale? Que era una forma de proteger a los niños cuando navegan por internet. Cuando pretendes hacer esto, hay un servicio por ahí, igual que Google tiene el 8.8.8.8, o yo qué sé, Madre mía. o Telefónica tiene el que sea, o no tiene otro, pues hay un sitio que el OpenDNS, que se encarga a crear un servicio, un proyecto que se llama Family Shield, se dice, escudo familiar, ¿no? Que lo que hace. Espera, te voy a poner el enlace porque es muy chuli y ya de paso lo configuras tú en tu casa. Pero un poquito, déjame que diga una cosa. Lo digo porque yo entiendo que todo el mundo lo sabe, pero quizás no. Porque muchas veces cuando estamos metidos en esta historia, entendemos. Al final lo que tú has explicado es que un DNS, que es un Domain Name Server, pues como un servidor de nombre de dominio. Tú al final es como una página amarilla. Yo no sé cuál es tu número de teléfono, pero yo me voy a las páginas amarillas, cuando existía, bueno, creo que todavía existen las páginas blancas. Bueno, la guía del teléfono, no te vayas más lejos. Sí. Tú buscas Miguel Ángel Terrón y al lado aparece el numerito, que es tu aparato, que te identifica a ti, en este caso un número de teléfono, pero un ordenador o cualquier máquina que se conecte, al final es una IP, que es tu matrícula, por decirlo de alguna manera. Entonces el Efectivamente. DNS, tú pones google.com y eso al final es una IP, que es la máquina donde está montado Google. Entonces, ¿quién te resuelve ese nombre? El servidor DNS. Lo simple, o sea, porque quien quiera hacer la prueba, si abre una sesión de terminal, si tiene un sistema operativo de esto defectuoso dentro de la ventana, abre la ejecución de comando y les abre la ventanita, escribe un CMD, inicio a ejecutar CMD y te sale la ventanita, o en un sistema operativo de peso como es Linux o Mac. Abre una sesión de terminal, se hace un ping, PING, Pamplona, Italia, Navarra, Galicia, espacio www.google.com o la dirección que quieran, le vas a responder con una secuencia de cuatro números, que esa es la IP. Si esa secuencia de cuatro números la ponen en el navegador, lo que estás haciendo es saltarte al DNS, porque tú ya te sabes el número de teléfono. Pones la IP y va a salir exactamente en la misma página web. ¿Vale? Simplemente un experimento que puede hacer la gente. Que Bueno, a raíz de eso se me, ya lo vamos a hablar en otro capítulo para no saturar mucho, pero ya que hacemos un ping y vemos una serie de números extraños, yo creo que también es importante, porque el otro día también me surgió a mí el tema con una persona que se estaba conectando a través de un iPhone a internet, le iba muy lento, le dije que hiciera un ping y claro, tenía una latencia, pues no sé si eran de 400 o de 500. Digo, chato, o sea, es que tu conexión va muy mal. Entonces, para que ya explicaremos también en el siguiente capítulo, lo apuntaré, pues lo que es la latencia y toda esta historia, que yo creo que también puede ser muy interesante, porque a veces no sabemos lo que le pasa a nuestra conexión y todo tiene una lógica, indudablemente. Pues sí, pues sí. Y seguro que tú también te has peleado con esa latencia y esas cosas tan divertidas Sí, es súper guay. y con los tracers, los tracer route para ver los saltos que vamos pegando, dónde nos cortan, que Sí, bueno, que sí, yo sí, creo que sí. puede ser un tema también interesante para el siguiente de esto. Pero bueno, vamos a seguir con los Bueno, DNS. sí. El tema de los DNS, lo que estaba comentando, igual que hay DNS que más rápido o más lento para el tema del ping, también hay un tiempo, que eso ya lo hablaremos. Hay el proyecto este que estaba diciendo, el de OpenDNS, el de escudo familiar, ¿no? Es un sitio que una asociación, un proyecto en el que se crean DNS primarios y o secundarios, ¿no? En los que definen cuáles son las direcciones de internet, de las páginas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es, si alguien pide una dirección tipo, yo qué sé, a mí yo no he entrado en ninguna página cochina, jamás, de los jamares, ¿no? Pero imagínate que alguien se quiere meter en cangreja.com, ¿vale? Que es una página que me han dicho, me han contado, yo no lo sé, que tiene cosas muy feas. Uh-huh. Bueno, o bonitas, según se vea. Son vídeos de reproducción animal, ¿vale? Humana. Pero imagínate que tus hijos se quieran meter en ese tipo de páginas. Pues si tú tienes configurado tu router para que ofrezca los DNS de Family Shell, cuando intente conectarse para ver algo cochino, la página de Playboy, la página de una página de vídeo cochinitis, pues estos DNS no van a permitir que el dispositivo se conecte a esa página. Si se configuran los DNS de forma manual en los equipos, cuando vengan los amigos de los hijos o lo que sea y se conecten a tu red wifi, ellos sí van a poder conectarse. Entonces, el método chulo es meterse en el router, meterse en la configuración, establecer como los DNS que tiene que servir a los dispositivos, los de Family Shell, y entonces ya cualquier dispositivo que se conecte mediante DHCP a nuestro router no va a poder meterse en páginas de dudoso contenido. ¿Vale? Y es muy interesante. Bueno, yo sí lo conocía y de hecho se lo he dicho muchas veces a amigos míos que tienen hijos ya en edad de que las hormonas empiezan a hacerle estragos, pero pregunto yo, si te sabes la IP de una máquina de estas o de una página de estas, si te conectas con la IP o simplemente también el típico y famoso archiconocido fichero host, supongo sí. Que ahí también te lo puedes trampear, ¿verdad? Claro, e incluso puede configurar de forma manual la IP en tu equipo, o sea, no puede deshabilitar el DHCP en el equipo y demás, pero que te digo una cosa, que si un chavalito en edad de sí, de, saben todas, está claro. De frotarse sabe hacer eso, pues mira, yo te lo has ganado. No, pero que tampoco. Está claro, yo siempre digo lo mismo, que hoy en día los chavales saben mucho más que los padres casi siempre. Salvo que sean unos fricazos como nosotros. Sí. Ya por comentar eso, también que el fichero host, que existe tanto en Mac como en Windows, como en Linux también, uh-huh. Pues bueno, al final es un ficherito de texto que simplemente tú le pones un nombre y lo asocia a una IP. Por ejemplo, si yo tengo mi NAS en el 192.168.1.30, pues yo puedo ponerle en ese fichero host mi NAS y yo cuando entro, en vez de poner la IP, pues entro a mi NAS y no salgo ni siquiera se lo pregunto al router. Mi misma máquina pues me resuelve eso y bueno, cuando trabajas con servidores y tienes que hacer mapeos de puertos y de tal, pues bueno, bastante chulo y bastante práctico. Y pues sí. Nada, así que quien quiera saber dónde está y tal, pues que se lo pregunta a Google. Lo digo porque al final, si te lo digo, se te va a olvidar. O sea, que tampoco tiene mucha... Y luego, además, si te toca Windows y siempre a mucha gente le toca, pues hay carpetas ocultas, hay que o te lo sabes de memoria o no la ves. Un poquito coñazo, pero bueno, que está ahí. Que yo creo que es un puntito interesante. Y no sé si tú quieres decir algo más de estos protocolos de HCP, de IP, numerito, DNS... No, esto es que es un tema infinito. Es un tema infinito y se puede. Lo que comentaba este hombre era que era el DHCP, que cómo funciona, cuál es el proceso de identificación, y nosotros lo hemos adornado un poquito con los DNS y las historias. Yo creo que poco más se puede decir con respecto a la duda de este hombre, ¿no? Uh-huh. Yo quiero comentar una cosa, y igual me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero es que me ha sonado. He visto hoy una foto y lo he visto tan sumamente chapuza. ¿Dónde? Aquí los amigos de Yastel, a los que tengo cierta tirria, por una jugarreta que ya me hicieron y expliqué, si alguien me escuchó pues lo sabrá, que bueno, que antes de hacerme la portabilidad me cortaron líneas y demás, Pues por temas de trabajo, pues sé de unas personas que le han encargado, pues, siempre han tenido líneas profesionales, pues como Movistar, como Vodafone, tal, y se la han contratado por primera vez a Yastel. En plan, vamos a probar con esta gente. Y nada, la verdad que está muy bien, pero hoy me ha llegado una foto y me han dicho, mira qué mierda han instalado Yastel. Una conexión de 50 megas síncrona para conectar dos oficinas de dos provincias distintas, pues se la ha contratado a Yastel. No sé cuánto cuesta, pero bueno, son las conexiones síncronas o simétricas, o sea, la misma subida que baja y tal, son caritas. Pues Sí. un cable, o sea, te estoy hablando de una oficina con sus armarios, sus canaletas, todo bien hecho, ¿eh? Una cosa fina. Sí. Pues un cable que sale de un falso techo de escayola, de estos cuadraditos, un cable tirado de fibra hasta el suelo, levantar lo que es la tapa del suelo técnico, y el cable está ahí religado, tirado por mitad de esto, y los tíos lo ponen y se van. Claro, Ay, cuando. ¿cómo? Pero, ¿Pero funciona o no bueno. funciona? Sí, funciona, funciona, pero, o sea, cuando yo he visto la foto, Ya, digo, tío, o claro. sea, ¿cómo se puede presentar algo así? O sea, qué chapuza, o sea. Una línea que cueste una. Es que me llama tanto la atención, digo, o sea, que si te dejan el cable religado debajo del suelo técnico, que seguramente lo harán casi todos, vale, pero ¿cómo te pueden dejar un cable en mitad de? O sea, no estaba ni pegado a una columna, o sea, estaba a 1 metro de la columna más cercana, o sea, pégalo a la columna si no tiene. O echa más cable y mételo por una canaleta. Me llama No sé. tanto la atención que digo, o sea, de verdad, Yastel, no lo entiendo, no me entra en la cabeza, pero bueno, es que al final. Ves cada chapuza por ahí, o sea, no sé si yo soy un perfeccionista, que muchas veces, la verdad, me gusta hacer las cosas bien, pero es que estas cosas de verdad no me llaman tantísimo la atención. Y como ya vengo alteradito de otras cosas que veo de Yastel, aunque los anuncios salga Jesús Vázquez muy guapetón y prometiendo muchas cosas, que bueno, quería comentarlo. No sé si alguien a nivel profesional se pelea con cosas de estas, igual no, pero bueno, está muy bien todo, como veis. Está fantástica. Y bueno, pues ya que estamos hablando de máquinas, de IPs, de cacharros que se conectan a otros cacharros, pues aprovechando que tú has hecho aquí una migración mastodóntica de tus páginas web, tus servicios, hosting y demás, pues bueno, no te voy a decir que hagas publicidad, aunque seguramente la hagas porque estarás contento. Pero bueno, yo quería hablar un poquito de cuando alguien pues pretende hacerse un blog, una página web, empieza a grabar un podcast y quiere montarse algo, o simplemente quiere montarse una página personal, o no sé, me da igual, un servicio para ofrecerle foto a la familia, o hay tantas cosas que hacer. Cualquier cosa. Necesito un hosting. ¿Qué es lo que necesito pedirle a ese servicio y qué es lo que han de tener para que, bueno, para que a mí me sirva? Que no me quede corto, que no me quede largo, que sea medianamente rápido, que después si me tengo un problema no me vayan a decir búscate la vida. Un poquito así por encima, tampoco vamos a entrar en mil detalles, pero eso, necesito un hosting que hay que pedirle y que han de tener para satisfacernos, digamos, en esa demanda de servicio. ¿Qué se te Pues ocurre a ti que te has peleado tantísimo en el último tiempo y por eso también no has tenido tiempo, también decirlo? sí, la verdad es que a mí con que funcione un hosting, con que funcione, me da igual, o sea, prefiero que vaya rápido, ¿no? Pero con que funcione casi me conformo, ¿no? Yo recuerdo que tú tuviste un problemita con el servidor. Con la página web vuestra de la empresa, creo, en el que te decían que tenía demasiado peso y que tenía que contratar un servicio más potente porque si no aquello se iba a caer, ¿no? Bueno, no O era algo por de. el estilo. Fue una página que yo monté para una empresita de un amiguete y lo hice yo todo. Bueno, tampoco sé yo el volumen. A ver, después sé que ha habido más problemas, pues lo típico, copias de seguridad que se hacen en el servidor, eso va creciendo. No sé, al final tampoco. Yo de eso me olvidé. O sea, sé que tenían. Me dijeron, oh, el tráfico tampoco va a ser mucho, estamos empezando. No sé, lo mismo después dieron el pelotazo. Y le funcionó muy bien. El caso es que cada 2x3 era aumenta cuota, te estás pasando el ancho de banda, te lo estás comiendo, aquí tienes que pagar más porque si no tal, luego las cosas iban lentas, a veces, no sé, la verdad es que no funciona. Y yo me sentía, que creo que te lo comenté a ti, me sentía un poco mal porque, claro, un servicio que yo recomendé, que antaño a mí me ha dado buen resultado. Y daba buen resultado. Sí, sí. Y daba muy buen resultado porque estamos hablando del mismo... Sí, estamos hablando de Red Corona. Red Corona, que a mí me da mucha rabia porque cuando te metes en el servicio técnico, te metes y te responden bien y te tratan bien y te atienden bien. Pues... que la cagasen, dicho mal y pronto, de esa forma, es tremendo, porque, perdón, que la cagasen de esa forma, es tremendo porque si me ofrecen, creo recordar que yo tenía contratado un plan de, me la voy a meterme en redcorura.com, lo estoy viendo directamente, yo tenía un hosting compartido, bien es cierto, ¿vale? Pero tenía aquí el hosting compartido, tenía un... Aquí me estoy metiendo. Aquí viendo los distintos... Tenía la tarifa plana multisite. Uh-huh. Bien. Que la tarifa plana multisite salía por... nada más y nada menos que 7,5 euros al mes, más IVA. O sea, está bien, ¿no? Está 96 bien. Pavitos, 100 pavos, vaya, más así al año. Sí, pero tengo que ir a la calculadora. No, abajo te sale, abajo te sale, en esa página que estás mirando, si sí, no recuerdo más. Sí, vamos a ver. A ver, 75, etcétera. No aparece en la sumita, no aparece. Ah, sí, aquí está. En un año eran 96 euros más IVA. Y nada, la verdad es que al final se plantaba entre dominios y demás, o 150, 160 euros, que no es mucho, pero no es poco. ¿Y qué es lo que ponía aquí? ¿Cuántos dominios puedes alojar? Ilimitados. Espacio en disco. Ilimitado. Transferencia al mes, ilimitado. Bases de datos MySQL, ilimitada. PostgreSQL, ilimitado. Todo ilimitado. Cuentas de correo y map, ilimitada. Oh, Dios mío, vamos a aplaudir, ¿no? Uh-huh. Ay, que estaba viendo agüita. Que pues, ¿qué es lo que pasa? Que yo, bueno, estoy pagando un dinero, ¿no? Me ofrecen esto ilimitado, una transferencia aceptable, uy, qué bien estamos, ¿no? Pues yo lo contraté y alojé ahí mi página web, ¿vale? La de enteratec.com, que la verdad es que no es que tenga un tráfico salvaje, pero tiene sus 600, 800 visitas diarias, que tampoco es una barbaridad, ¿no? Tortitas.net, que rondaba las 500, 600, bueno, que sí, que no es poca, no es poco tráfico, pero no es mucho. Pues este sitio, de repente, llegaba un momento en el que se caía. Yo para aquí ya no tener tráfico ilimitado y transferencia ilimitada si no la tengo. Sí, yo voy a verte y me encuentro la página caída, para que pierdes visitas, ¿me cuentas? Efectivamente. Eso empezó a pasar. Pero lo que me molestaba y mucho no era que no se quedase... El servidor no se caía, sino que daba un error 503. El error 503 es un error que da el servidor, que no se ha caído y tiene todavía la capacidad de decirte, de verdad que no puedo más. ¡Ay, qué malitamente estoy! Eso es el, ¡ay, papá, cógeme que no puedo subir la cuesta! ¿No? La fatiguita. Estaba ahí, por favor, vete y vuelve dentro de un rato porque es que no puedo más. Pues eso era lo que salía, el error 503. Pues a mí me molestaba muchísimo. Eso es lo que yo le pido básicamente a un hosting, que funcione. Imagínate que alguien se quiere dar de alta, ¿no? En un hosting, quiere montar un blog, y hablo de un blog, no hablo de una tienda online, porque eso ya son cosas mayores, pero quiere montarse un blog, un podcast, ¿no? Un podcast más o menos un capitulito, ¿cuánto puede ocupar? ¿Los nuestros cuánto ocupan? Pues no sé, yo intento que ocupe entre 20 y 30, depende, pero bueno, 34, 28, una cosita así. 20 y 30 megas, vale, perfecto. Pues tú quieres coger y dices, voy a contratar lo que yo contraté con Enterate.com porque estaba hasta las narices y digo, voy a hacer la prueba con Enterate.com. Pues contraté un plan personal en un hosting que me habían recomendado y voy a comentar por qué este hosting aún funciona bien. El hosting es OVH y no nos hacen publicidad. Sería un detallazo que nos financiasen, que nos hiciesen publicidad, que nos patrocinasen, pero no lo hacen. Ya hablaremos con ellos. El OVH ha hecho una cosita, que es que tiene su infraestructura de servidores, la han montado ellos. No dependen de lo que ha pasado con WhatsApp y Telegram, ¿no? Que estaban con la red de esta de Amazon, ¿no? Sí, Ah, bueno, no son los creo que únicos, sí. son muchos. O sea, el problema. Sí, son muchísimos. Se cayeron los servidores y son servidores ajenos. No como tiene Apple. Apple tiene su granja de servidores Aparte, de que yo soy Apple. me meto la puya, es que además hay que ser un poquito, entre comillas, capullete, de ponerte en los mismos servidores que tu competencia. Porque si Ahí se cae tu está. competencia, te caes tú. Sí, Usa otro es. ¿Cómo? servicio. Vete por si se cae tu competencia, recuperas tú. Porque cuando se cayó WhatsApp, la gente entró a saco a Telegram, o lo intentó al menos. Y oye, pues. Yo creo que fue al revés, ¿eh? Yo creo que fue justo lo contrario. Se cayó, o sea, compró Facebook, compró por 2 pesetillas, compró WhatsApp. Yo tuve ahí, intentado, ¿eh? Digo, yo creo que tengo algo de suelto. Y se compró ¿cómo se dice eso? WhatsApp. Y hubo una migración masiva. Esas cosas jamás las comprenderé, pero pues pasó aquí. O sea, somos así. Hubo una migración masiva y por lo visto fue en una hora fueron 4 millones de alta, una barbaridad. No sé si es eso o lo he escuchado de refilón, pero fue una verdadera barbaridad. Y eso no fue correctamente escalado en Amazon, por parte de Amazon, y los servidores se fueron a Freimona. O algo así, tengo entendido. Tampoco me importa, la verdad. El caso es que yo no me di cuenta que se cayó nada. Porque, sobre todo un sábado por la noche, mi timeline está en hace 4 días. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente de VH tiene sus propios data center. Lo tienen en Francia, creo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de tener sus propios data centers le permiten, sobre todo, les permiten ofrecer unos precios muy, muy competitivos. Tienen una conexión a internet muy buena, porque en Francia creo que lo que es la banda ancha tiene mucha calidad. Entonces aprovechan eso. Bueno, pues imagínate que quieres contratar un hosting, y yo pongo como ejemplo OVH, y quiero tener espacio para subir mis MP3. ¿Vale? Quiero tener un sitio, una base de datos basiquita y demás. Pues, ¿qué es lo que hace? Pues aquí tienen un servicio que te sale por 25 euros al año, más o menos, que tiene 100 gigas de almacenamiento, ¿vale? El tráfico es ilimitado y puedo asegurar que es ilimitado, porque he tenido en Enteratec.com, he tenido los audios de Gravina metidos, los que están todavía metidos, y soporta un tráfico que es que da miedo el tráfico. O sea, puedo tener, yo qué sé, ahora no. Bueno, te lo voy mirando mientras tanto, pero soporta un tráfico brutal, va muy, muy rápido. Tienen una velocidad de transferencia de 100 megas, más o menos. Y evidentemente, como es un hosting compartido, hay veces que va más rápido, hay veces que va más lento. Y tiene una base de datos SQL de 200 megas, que no está mal, con 10 cuentas de correo a 2 gigas. En general, todo fantástico. Y este sitio funciona para crear un cierto servicio. Si quieres montar otro servicio, por ejemplo, la tienda online que ha montado Pablo, la de másbaratoenelmato.com, pues esa web, en principio, contrató este sitio, ¿no? Por probar, ¿no? El sitio personal y demás. Pero una tienda como PrestaShop, y ya no hablemos de Magento, que tiene una estructura de datos que es todo menos compatible con métricas y demás, ¿sabes? No es una forma normal de crear una base de datos. Pues esa gente tira un montonazo de base de datos, las machaca, las aplasta, y evidentemente al principio la tienda iba mal. Pues se amplió al plan profesional, que sigue siendo súper barato, costaba 75 euros al año, y ahora ya, bueno, verán, si la gente se quiere meter, y además ya de paso si compran, mejor que mejor, si se meten en más barato que en el mato.com, ese es el plan profesional, que cuesta 60 y tantos euros al mes. Comentando, ya más barato que lo que te estaba cobrando Recorunia, y está funcionando bien. Yo quería... Pues tampoco el plan profesional este es el que tengo ahora yo contratado con enteratez.com, y ahí he metido tortitas.net, miguelón.es, terrón.org, terrón.es, o sea, todos mis dominios están ahí metidos. Sí, todo funciona. Ahora, tú eres otro. Tu dominio tiene unos poquitos, vaya. Sí. Yo he registrado más terrón.com para poder tener gmail@materrón.com, ¿sabes? Que como Chuck Norris. Claro. No, yo quería comentar eso, que bueno, que al final, porque tampoco me quiero, a nivel profesional, pues bueno, también hay que ya contemplar otra serie de cosas, que si un servidor dedicado y tal, pero bueno, para lo más común que usa la gente. Lo básico. Pero ojo al dato, que es que tú tienes aquí un servidor privado virtual que... aproximadamente, ¿no? Es la parte básica de cloud que te puede salir, o sea, eso es brutal. El modelo cloud sí, a partir de 10 euros al mes, y esto es un procesador de 4 núcleos, 512 megas de RAM, o sea, tienes ahí un ancho de banda de 100 megas simétrico garantizado. No, a ver, los servicios que ofrece VH no son caros, y sí son buenos, ¿eh? Y la fama que tienen es que son muy potentes. Y, sí. Y bueno, que yo lo recomiendo también porque funcionan bien. O sea, yo no sé cuánto tiempo. Es verdad que cuando yo recomendé Red Corunia funcionaba muy bien. Yo no sé si que cambiaron de propietario y demás. Y se echaron a perder, no lo sé, pero me da igual. Aquí cada uno se tiene que gestionar su negocio, pero sí es cierto que VH a día de hoy funciona bastante bien. Sí, igual que funcionaba Amen en su día, uh-huh. O Nominalia, o yo qué sé, yo he pasado a un poco. Lo que pasa es que Amen también te metían ahí en francés muchas cosas. Y era se ha cortado, repítemelo. Que digo que Amen también te metía mucho francés, o sea, y yo con el francés no me entretengo demasiado bien, pero bueno, que esta gente tiene todo en castellano y va bien. Y luego otro servicio interesante que también ofrece OVH, basándose en la estructura de cloud que tiene su propio data center. Claro, sí. O sea, hay que amortizar todo lo que se hace. Y lo lanzó a finales de 2011. Es UBIC, terminado en C, UBIC, que es una especie de Dropbox, una solución de almacenamiento de datos en la nube, desarrollada por ellos mismos. Pero sin especie, ¿no? Una especie de Dropbox, sí. Pero sin especie, ¿no? Para ellos mismos. Y la verdad es que bueno, son transferencias de archivos, indudablemente son 100% privadas, utilizan protocolo seguro y que cada archivo se replica entre lugares distintos, o sea, entre data centers supongo que tendrán, o quizás entre discos, no sé ya al nivel de detalle interno cómo van, pero es que además, para que lo prueben... Miguel Ángel, ¿y cuánto cuesta este servicio de UBIC? Pues mira... Es muy caro. Para empezar, te regalan 25 gigas gratis. Yo es que tengo muchas películas que guardar. Pues mira... Necesito más. ¿Necesitas más? Pues mira, no sé si te va bien con 10 terabytes. 10 teras me viene largo, pero ¿cuánto cuestan 10 teras? Pues 10 euritos al mes. Es que eso es lo asombroso de esta gente. Sí. Se aprovechan de que tienen los data centers estos salvajes suyos y te meten esto tirado. Mira, para daros así las tres tarifas así que ofertan, los 25 primeros gigas te lo dan gratis. Si quieres 100 gigas, que ya va bien, te cobran un euro al mes. Y si quieres 10 teras, porque ya eres, no sé, tienes el síndrome de Diógenes digital, pues son 10 euros al mes. O sea, que es que no es dinero. Y lo mejor de todo, que no hay compromiso de permanencia. Esto es como las compañías móviles cuando empiezan tal. No, aquí tranquilo, que aquí tienes esto. Son servidores muy baratos. O sea, son más baratos que iCloud. Son más baratos que Dropbox, indudablemente, porque Dropbox es cara de narices, creo yo. Y la verdad es que la fama que están tomando es que están funcionando muy bien. Luego también tienen, pues, tienen muchas cosas, ¿no? Porque aparte del almacenamiento en la nube, que te permite cualquier tipo de fichero, música, vídeo, fotos, lo que se ocurra, tiene la sincronización automática de las carpetas en todos tus dispositivos. También puedes hacer carpetas o archivos compartidos con un enlace. O sea, porque es que igual que Dropbox en ese sentido, no tienes un tamaño máximo por archivo, que a veces sí te lo limitan y dices, oye, sí. De eso tenemos que hablar un día, del tema de los tamaños de archivo. Sí, que eso también está muy bien, porque muchas veces dices, sí, puedes tener todo esto, pero más de 2 gigas por archivo, no. Pues aquí no hay problema. Luego también tiene aplicaciones para los smartphones y para tablets, tanto para iPhone, iPad, Windows Phone 8, Android, BlackBerry. O sea, es bastante completo. Tienes tu aplicación web para poder, desde cualquier navegador, pues, trapichear con ellos. Como dije antes, ahora sí lo estoy leyendo, duplicadas los 3 data centers distintos que tiene, o sea, están en Europa y en América, y bueno, y aquí pues tiene centro de datos, lo que tú decías, al norte de Francia, en Roubaix, Gravelines y Estrasburgo. Yo el francés no sé, tío, yo este nombre no... Pero bueno, que como digo... Javelin y Estrasburgo, Pero bueno, que lo veo bastante completo. Y indudablemente, pues es verdad que el sistema que está más extendido es Dropbox. Y cuando la gente hace aplicaciones y tal, están con lo suelen sincronizar con ellos. Pero oye, no es ni mucho menos una mala opción esta. Yo, la verdad es que me saqué la cuenta de los 25 gigas. Yo tampoco sé guardar mucho. Pero yo bueno, me la saqué. Pero ahí está y oye, y es muy interesante. Y luego también, al no tener problemas de transferencia, de datos, tal. Oye, yo creo que también incluso desde el punto de vista de un desarrollador de aplicaciones que tenga que compartir cosas o un podcast de primero de podcasting, como dice aquí el amigo Emilcar, pues oye, no es mal sitio para almacenar, ¿eh? No, ni muchísimo menos. La verdad es que es un servicio que está bien. Yo lo he probado y va muy rápido. Muy rápido. Hay un problemita que tuvo Diego Freniche, que es un pedazo de desarrollador iOS, aparte de formador espectacular. Si quiere contratar cursos con Diego, estará súper contento. Aunque la verdad es que está súper. Está muy, muy, muy, muy solicitado. Muy solicitado porque es muy bueno. Pues a él le pasa que los proyectos de Xcode tienen una cantidad ingente de archivos. Y él tenía el plan salvaje de Dropbox, ¿no? Y cuando intentó eliminar los archivos, se quedó pitológico porque estaba intentando indexar una cantidad brutal de archivos. No sé exactamente cuál fue el problema que tuvo. Pero la verdad es que yo intenté reproducirlo y lo reproduje, vamos, a la perfección. Se quedó pillado y no podía cuando metías demasiados archivos. ¿Qué problema y aquí es eso? He hecho el mismo experimento con el tema este de los 100 gigas, que yo lo he contratado por ver cómo está, ¿no? Cómo funciona. Y esto va suelto, pero suelto, insultantemente suelto. Yo supongo también que tiene muchas veces que ver, igual que cuando copias ficheros y demás, que no es lo mismo copiar 100 ficheros de 10 megas que copiar 10.000 ficheros de 1 mega. O sea, los ficheros cuanto más chicos, más por saco dan, porque son muchas copias de distintos, muchos threads distintos, y quizás pues eso afecta a la copia esta. Yo sé, porque lo escuché en algún sitio podcast variado, porque Diego también un poquito está en todas partes. Sí. Yo sé que eso, que con Dropbox quedó desencantado. Yo sé que después empezó a utilizar otra cosa que también hemos hablado mucho tú y yo, del BitTorrent Sync. Y no sé si ahí lo que pasa ahí, es que si al final ha cambiado algo de esto. Probó BitTorrent Sync al principio porque tenía la curiosidad de ver cómo funcionaba y toda la historia, ¿no? Y lo pilló en fase beta y perdió algún que otro archivo y demás. Entonces, la verdad es que se quedó ahí un poco descontento, ¿no? Pero la verdad es que ahora funciona BitTorrent Sync. Es súper estable, ¿eh? Yo lo tengo Lo uso muchísimo con muchísima gente. El problema es que no tienes tú, porque al final estás en todas partes, tú también. Sí, es que me gusta experimentar. Claro, por eso después no tenemos tiempo. Menos con hombres. Vale, me gusta experimentar en todo. Así que nada, yo no sé si tienes algún temilla más para hablar. Yo creo que más o menos así a priori hemos hablado de lo que más o menos teníamos pensado. Y probablemente, uh-huh, como siempre nos pasa a ti y a mí, cada vez que hablamos salen mil cosas más. Y puesto a hablar podríamos estar hablando siempre, pero claro, también tenemos, no tenemos nuestros trabajos y nuestras familias. Pues sí. Y no somos ricos para poder estar todo el día dedicándonos a nuestras cositas. Sí. Así que nada, no sé si quieres comentar algo más. No, la verdad es que yo creo que con esto hemos completado un poquito, nos hemos desahogado, ¿no? Sí. Un poquillo. Está la terapia de grupo de dos. Uf. Así que la verdad es que tenía ganas. Ya como curiosidad, ¿no? Este fin de semana ha habido la ¿cómo se llama el evento este que ha habido este fin de semana? ¿En Sevilla? La J-Pod. La de Aragón, la de Zaragoza. Sí. Y yo ni me he enterado, si no hubiese intentado escaparme. Me hubiese encantado. Yo he visto algún andaluz de Estepa por allí. Sí, pues yo precisamente esta tarde he estado llamándole por teléfono, uh-huh, y no me cogía el teléfono. Digo, estará metido, tú sabes que él tiene, estuvimos allí en su pedazo de fábrica, ¿no? Comiendo manteca y bebiendo cerveza. Ahí está. Es una mezcla muy buena, manteca con cerveza. A las 10 de la mañana, sobre todo, o sea. Sí, muy bien. Sobre todo la cerveza esa que pusieron los chicos estos animados. Que tenía una alta graduación. Pues el tema es que le he llamado esta tarde, yo pensaba que no me escuchaba y después me ha mandado un mensajito diciendo que tiene 40 de fiebre, que estaba acostado con 40 de fiebre. Así que Jesús, le deseo. Jesús, si no escucha, es que las cosas van con la edad, ya los excesos pues se van pagando. Sí. Yo le deseo que se ponga bueno rápido. A ver si puedo charlar un ratito con él. Es una bellísima persona. También se está organizando, ya que se dice, pues otra reunioncita de podcaster por Granada. Sí. Que también pinta muy bien. ¿Para junio? ¿Para mayo o para junio? La verdad, Jaime. A mí me habían dicho que era para junio. Sí. Yo lo que comenté cuando estuvimos hablándolo en la Pod Night, la reunión esta, estábamos en la del jueves, el jueves pasado, hace una semana, uh-huh, estábamos Javi Marín, Javi Marín, no voy a decir de qué podcast porque está en todos lados, Uquita de Cacahuete, estaba allí Flavia, una chavala guapísima que está a punto de publicar un podcast, y bueno, varias personas, Raguenau, Flavia, una que apareció también por Gravina de vez en cuando, ¿verdad? Efectivamente, Flavia, la verdad, apareció por allí, es una chica increíble, la verdad, muy bien, y está haciendo un podcast ahora que creo que lo iban a grabar el lunes. Le prometí que le iba a llamar por teléfono para comentarle alguna cosita, me pasó la maqueta, es muy interesante el podcast que van a grabar. Y nada, y estaban comentando que eso, lo de Granada y demás, que querían que fuese por la Sierra de Granada, de que yo pensé que en junio lo bonito sería que estuviese cerca de la costa, ¿no? Allí no vamos a bañarnos, vamos a hablar de podcasting. Y, digo, y no se puede hablar de podcasting con una cerveza en la orilla del mar, con los pies en remojo. Yo entiendo que aquí, que bueno, a fin de cuentas, más o menos muchos nos conocemos, yo creo que sin ropa perdemos mucho. Entonces, yo quiero que quieren evitar eso. Bueno, no lo sé. Todo el mundo sabe. No. Verás, yo ya lo he dicho muchas veces, yo peso 100 kilos, a mí me da igual. O sea, nadie se va a llevar una sorpresa. Un cuarentón de 100 kilos, ni sin sorpresas. Todo el mundo sabe que yo soy rechoncho y que se me caen las carnes por los lados. Y ya está, da igual. Yo, en el fondo, ¿sabes? Yo te digo, o sea, ya estoy poniendo más... Yo no sé si serán junio o serán mayo, sé que se está hablando y bueno, pues sí. Que se puede buscar info de eso, no sé, supongo que estarán mirando sitios, tampoco sé cuánta gente va y tal. Yo a priori siempre digo lo mismo, yo voy, y más si en Granada que me pilla a una hora en coche, hora y cuarto. A mí me pilla a un par de horitas. Si es en Granada voy, aunque sea ida y vuelta el mismo día o yo qué sé, ya veremos. pero Pero yo la creo verdad es que guay. que se pasa bien. Y oye, yo es verdad, yo no he podido ir a ni a jornada de podcasting y tal porque me han surgido siempre historias raras, pero a Estepa que fui, joder, es que al final la Es que te gente lo pasas muy bien, la gente es muy muy bien. maja, ¿eh? Y mira que ahí fuimos, bueno, tú no, pero que yo fui con mi mujer, con el niño y tal, y la verdad es que el ambiente es estupendo. Y de hecho, yo a mi mujer, lo típico, ¿no? A la vuelta, oye, el año que viene tendremos que ir otra vez, no sé qué, ¿qué te parece esto? Hombre, te mira así en plan, como diciendo, sois raritos, pero me lo he pasado bien. Porque Sí, lo bueno es que todos sí, los raritos, pues algunos llevamos pero vamos, mujer, y entre esta ellas, pues, mujer. entre ellas dicen, se entienden, ¿no? Porque ya, además ya le va hablando a la gente, estoy escuchando a quién, a los de Condenado, otra vez estos tíos, no sé cuánto, y este que está diciendo, ¿y ese quién es? ¿Jesús, el de los mantecados? No, este es Juan, ah, ese era el gracioso que me decía que le tuve que pegar con el martillo, que la novia se sentó. Sí, sí, Que sí, al final sí. se crean ahí Sí, unos tu mujer vínculos. se quedó muy agustito, tu mujer ahí, ¿eh? Con el martillo, ¿eh? La Sí, verdad, sí, ¿eh? sí. Pues, ¿sabes? Te voy a comentar una cosita que me dijo Sune. Ha tenido la gentileza de ofrecerme dar un taller en la JPOD de Barcelona. Y, sí. Yo le he dicho que si no se alinean los astros para que pase algo terrible, que sí, que sin problema. Que es un taller de creación de un feed a mano, pero a mano, no sé si será una charla o un taller, yo preferiría que fuese un taller, pero es que es muy chulo, es programa en XML y ya está, pero es muy chulo Yo al y sobre final, todo. de todo esto, de que llevamos un rato hablando de eso, de reuniones, de gente y tal, al final, hombre, es verdad que muchos nos conocemos y quizás, pues bueno, hay mucha gente, y yo lo hablo pues con amigos y tal, algunos lo invito a escuchar podcast, oye, creo que este te puede gustar, porque este es de historia, y si antes que te guste la historia, o hay otros tantos de series que son interesantes, otros son tecnológicos, cada uno, pues en el mundillo que nos movemos, otros de deporte. Yo lo intento decir, es verdad que hay gente que sí, a algunos les suena, a otros no. No son como nosotros, que estamos todo el día escuchando podcast en coche, casa, trabajo y tal. Pero veo que poquito a poco, porque es verdad que nosotros sí, estamos todo el día organizando y eso es estupendo y tal. Pero veo que se van creando cosas nuevas, pero también va llegando gente nueva. Y es verdad que si te comparas, por ejemplo, con Estados Unidos, pues bueno, estamos que ni un 1% de lo que hay allí, porque allí la gente gana dinero con esto y hay profesionales de esto. Yo nunca pretendo ganar dinero con esto, con eso, en ese sentido estoy tranquilo. Pero lo hago porque me gusta. Pero veo que poquito a poco, pues oye, hay una comunidad trabajando, aportando desinteresadamente, pues, información, conocimiento, que yo siempre digo lo mismo, que el que ofrece algo así en plan gratis, pues es porque es buena gente. Más allá de que cada uno seamos nuestro padre y nuestra madre y un día podamos caerle bien o mal a alguien, pero que en el fondo Sí. que hay buena gente y oye, y eso se va viendo, y yo siempre lo veo como muy positivo y se están haciendo muchas cosas, las jornadas de podcasting, que si más grande, más pequeña, reuniones locales, reuniones a nivel Pues autonómico, tal, sí. pero que hay un movimiento que dice, oye, es un movimiento sano, ¿no? Y yo creo que todo eso está muy bien y luego hay plataformas nuevas que van naciendo, que también le van dando voz a más gente, quizás que es menos técnica o menos manitas o tal, y yo todo eso lo veo positivo, o sea que yo creo que está muy bien, está muy La interesante todas verdad estas cositas que van saliendo. Y a Barcelona, pues nada, yo espero también poder ir. Esto es como todo, Dios dirá, ¿no? No sé, yo la idea está ahí, casa allí también totalmente. tengo, y nada, ¿Sí? pues ¿Tienes casa allí? yo tengo, mi cuñado vive allí, así Ah, que vale, verdad, verdad. yo allí Pues qué le diré que me dé hospedaje así al peregrino. mamón. Y ya está. Así que nada, yo creo que ya hemos hablado todo. O sea, vamos hablando un rato. Sí, Es que sí, sí. esto, bueno, yo sé que al final, porque los oyentes son un poquito marujos también, como nosotros, pues al final cuando escuchamos podcast también nos gusta un poquito más de un poquito de esto, de la conversación más humana de dos amiguetes que no hablan mucho y se tienen que contar muchas cosas. Mañana si coincidimos, me llevo el micro y grabamos directamente. Sí, es verdad que mañana vienes de visita a Málaga. Para ver si Sí, podemos anda. juntarnos. Pues Que nada. sí, es complicado, pero